Bueno, ya ha sido anunciado desde comienzos de abril la invitación al encuentro número 35 en la provincia de San Luis. Tuvimos 2 años en suspenso por la pandemia y entonces ahí nos desfasamos del conteo, pero va a suceder en la provincia de San Luis el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales, no binarias, el 8, 9 y 10 de octubre en esa provincia. Así lo anunció la comisión organizadora del encuentro y estamos en comunicación con Pamela McKay, que es vocera de la comisión organizadora, para hablar sobre esta convocatoria y este tinte que tuvo en un inicio de que hay una otra convocatoria a lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres Tradicional en el mes de noviembre. Y detrás de esto lo que hay también es una reflexión sobre el nombre del encuentro. Este nombre que se va volviendo cada vez más extenso porque se busca visibilizar también desde el mismo nombre del encuentro la gran cantidad de temáticas y de situaciones que se ponen en debate hacia adentro de este gran movimiento de las mujeres en sentido cada vez más amplio que nos damos cada año en el mes de octubre. Pamela, contanos cómo vienen estos preparativos y qué hay detrás, ¿no?, de todo este ejercicio de un nombre que cada vez nombra a más personas. Hola, buen día. Bueno, para quienes ya venimos participando de los encuentros desde hace unos años, se acordarán, mis compañeros desde Chaco, Trelew, La Plata, ¿no? Todo este debate se viene como amasando, ¿no?, al calor de los encuentros, donde, como vos bien mencionás, cada vez más compañeros vienen, venimos, digamos, pidiendo ese reconocimiento que tiene como dos cuestiones, ¿no? La cuestión de poder problematizar la idea de lo nacional, ¿no? Que en su momento, allá por el 86, cuando nace, se entiende que nace desde una idea de tal vez federalizar el encuentro de mujeres y bueno, al calor de los años llegamos a este concepto de que lo nacional no es lo que más refleja, digamos, toda esa variedad de compañeros que estamos participando, porque hay muchísimas compañeras que son de los pueblos originarios, compañeras migrantes. Entonces, en ese sentido, el concepto de lo nacional no refleja eso. Y no solo no refleja, sino que nosotras decimos cómo se reflexiona acerca de la construcción de la nación, de este Estado-nación, donde fue al calor de los genocidios, de los femicidios, de los cuerpos de muchas compañeras de los pueblos originarios. Entonces, eso es como un aspecto de esto que se está problematizando con el cambio de nombre. Y otra cuestión que tiene que ver con todo lo que son las identidades, las disidencias, donde obviamente el concepto de mujer queda como un concepto ya añejo, ¿no? Un concepto conservador, biologicista, donde, bueno, desde un primer momento les compañeres trans, travestis, intersexuales, bisexuales, no binarias, fueron parte del encuentro, pero nunca habían sido nombradas y eso es la lucha que viene desde hace años. Entonces, lo que sucedió, digamos, en este 35 encuentro es que quedaron explícitas esos posicionamientos, donde, bueno, hay todavía un grupo que entendemos que es un grupo minoritario, más conservador, más excluyente, que sigue sosteniendo que el encuentro debe seguir llamándose Nacional de Mujeres, y ese es el grupo que propuso la fecha de noviembre para hacer el encuentro. Y bueno, nosotras seguimos, digamos, con la historia de los encuentros, tomamos esa posta, se mantiene como la fecha de siempre, del fin de semana de octubre, y de alguna manera hicimos como explícito esto que ya se viene amasando hace muchos encuentros, ¿no? De nombrar nacionales, de mujeres, lesbianas, travestis, trans, sexuales, bisexuales y no binarias. Y eso es un poco, haciendo síntesis, la cuestión del nombre. Y Pamela, teniendo en cuenta la riqueza de debates que se da históricamente hacia adentro de estos encuentros, ¿cómo nos vamos a encontrar con estos debates que quizás se vean mermados? ¿Es posible que se vean mermados por la no participación de estas mujeres que se dan cita aparte en el mes de noviembre? No, el último encuentro tuvo 87 talleres, ¿no? Y todos quienes fuimos sabemos que si hay algo que abunda en los encuentros es el debate y es la diversidad. Y bueno, nosotras y nosotres lo que venimos como palpitando es que cuando ya definimos la fecha y la publicamos en las redes, fue impresionante la cantidad de compañeros de todo el territorio que empezaron a comunicarse con nosotros, con lo cual creemos que va a ser un encuentro sumamente concurrido, porque hace 2 años que no nos vemos, porque estamos en un lugar céntrico, digamos que medianamente pueden llegar de los distintos territorios del norte, del sur, y porque hay necesidad de debatir, de encontrarse. Creemos que eso está porque es el espíritu del encuentro. Así que seguramente se va a dar. Un encuentro que ha sido anunciado en los medios como en una nota de Claudia Corol, que lo llamó el pogo feminista más grande del mundo. Sí. ¿Coincidís con eso? Sí, totalmente, totalmente. Es muy interesante, esta es la primera vez que se hace un encuentro acá en este territorio huarpe, como el Chingón Ranquel, el territorio de San Luis, y bueno, digamos, ya desde este momento que es la organización, que es la previa al encuentro, ya va habiendo impactos porque, bueno, todo el mundo está hablando de esto. Después nos imaginamos, ¿no?, en esos 3 días lo que va a ser. Inclusive esto tiene también el encuentro que es sumamente interesante, que es que el encuentro llegue, se dé en ciudades que son chicas, digamos, como es la de San Luis, es súper interesante porque tiene como muchos, muchos impactos, ¿no? Y bueno, muchas estamos como soñando ese momento donde nos volvamos a encontrar, a gritar, a marchar, a abrazarnos, a debatir, porque ninguna es la misma, ¿no? Y una característica de esta comisión organizadora fue que nos fuimos trasladando a los distintos pueblos del territorio de San Luis. Y eso es súper importante porque también los otros vecinos, vecinas nos van viendo, ¿no? Es como algo novedoso para este lugar. Y también es una manera, bueno, de propiciar más participación, ¿no? Bueno, eso es auspicioso. Va a ser el encuentro organizado con más tiempo en toda la historia de los encuentros, con esta particularidad de que al final de cada encuentro, lo comento también para quienes no hayan participado nunca en alguno, al final de cada encuentro se resuelve en asamblea soberana, se decide cuál será la sede del encuentro siguiente. La sede en San Luis está definida desde el año 2019 y la elección en cada momento tiene que ver también con detectar los lugares a los que el encuentro tiene que llegar para inundar el territorio con esta discusión y con esta marea feminista, ¿no? De llevar el pogo a cada lugar del territorio de nuestra Argentina. En este caso, el diagnóstico que se hizo en el 2019, que fue el que definió que San Luis sea la sede del encuentro siguiente, de este encuentro, ¿ese diagnóstico está vigente? ¿Se fue transformando? ¿Qué cosas surgieron en el camino? Eso es interesante porque es súper difícil, ¿no? Como decir, porque, a ver, una, por ejemplo, de las cuestiones tiene que ver con las posibilidades reales de un grupo de compañeros que puedan garantizar. Y eso, imagínate, en casi 3 años y pandemia de por medio, es algo como muy dinámico. Sobre todo creo que ese es como uno de los factores, más allá de las cuestiones estructurales que debe haber, ¿no? Esto de poder garantizar, por ejemplo, el alojamiento para todos los compañeros, que haya escuelas para los talleres, más allá de esa cuestión estructural, que obviamente, bueno, es similar, estamos trabajando un montón, porque sí es verdad que la pandemia, bueno, fue un factor que no, ya todo el mundo ya lo sabemos, el impacto que tuvo la pandemia, en ese sentido sí se está trabajando mucho para que, por ejemplo, desde la parte del alojamiento esté absolutamente todo habilitado para recibir a todos los compañeros. Y después lo que tiene que ver con más la cuestión si se quiere, de las compañeras, los compañeros que asumimos la tarea. Los tiempos, sobre todo el primer año de pandemia, fue muy duro. Hay un impacto socioeconómico en muchas compañeras que, bueno, es salir a buscar el mango, ¿no? Entonces tenés que priorizar actividades de subsistencia, básicamente, y eso te resta tiempo para poder trabajar, porque también vale decir que las comisiones organizadoras se autoconforman en cada territorio donde es el encuentro, la conformamos, digamos, las compañeras, les compañeres que queremos, y es un trabajo tremendo, o sea, es muchísimo laburo. Entonces, bueno, es un desafío, porque esto, muchos compañeros ya sabemos lo que implica como la militancia, y muchas veces tenés que priorizar, nada, tu laburo de subsistencia, y después en el tiempito que te queda poder destinarle. Entonces, bueno, todos esos factores se fueron conjugando, y hubo ahí, bueno, cumpas que tal vez arrancaron y hoy no están, y sí, este año hubo mucha renovación, muchos compañeros que se sumaron a este trabajo, a este desafío, pero bueno, creo que un poco ahí, en ese sentido. También para compartir algo que me parece súper importante, esta comisión organizadora creó algunas comisiones de trabajo, porque nosotras estamos organizadas en 9 comisiones. Hay algunas que son como que se repiten, otras que hemos creado, por ejemplo, una comisión que es plurinacional y disidencias, que justamente esa comisión lo que hace es trabajar en pos de sumar más compañeras trans, más compañeras travestis, más compañeras de los pueblos originarios, como hacer especialmente un trabajito de invitación, de identificar dónde están, porque nos parece fundamental que puedan estar siendo parte de todo este proceso de comisión organizadora. Y también se sumó una comisión súper bella, que es la de niñez y adolescencia, donde, bueno, la voz de las niñas y de las pibas también está presente, ¿no? Tienen su propio espacio. Y esto es lo que estamos aprendiendo un montón, ¿no? El feminismo viene a cuestionar todas las estructuras de este sistema. Y una de esas estructuras es el adultocentrismo. Por eso también hay una comisión que está conformada por niñas y adolescentes. Bueno, hablamos entonces, recuerdo, con Pamela McKay, vocera de la comisión organizadora. ¿Para qué hablamos de esto? Para invitar a todas, mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales, no binarias, al encuentro número 35 plurinacional que se va a realizar el fin de semana largo del mes de octubre. Muchas gracias, Pamela, por estos minutos, por compartir este calorcito que ya se presiente de lo que hemos definido, también hemos recordado que está definido como el pogo feminista más grande del mundo. Gracias y, bueno, estaremos encontrándonos todos en octubre. La invitación, ¿cómo se puede hacer extensiva para que todas las mujeres, desde cualquier situación personal que estén, que se sientan convocadas o que les dé ganitas para asistir a estos encuentros o a estas convocatorias, cómo pueden hacer para que no se les haga cuesta arriba, para que no sientan que tienen que ir solas a afrontar gastos, sino que qué recursos hay que a veces tampoco están muy visibilizados para participar? Claro, bueno, ahí mira, me das lugar a dos cosas. Primero, compartirles que por todas las redes sociales pueden buscar ahí la información de manera permanente, 35 Encuentro Plurinacional, San Luis 2022, en Facebook, en el Instagram, en todas las redes pueden buscar ahí la info actualizada, digamos. Por otro lado, en esto que preguntás, en todo el territorio, a lo largo y a lo ancho, en todas las provincias, las compañeras, les compañeres ya se están organizando, y todo este trabajito, así como nosotros estamos trabajando para recibirles, les compañeres de todos los lugares de este territorio están organizando actividades como para poder justamente esto, ¿no? Desde la rifa, la venta de empanadas, juntar el dinero para poder viajar. Hay que ver ahí desde el lugarcito donde cada una esté, puede contactar territorialmente, porque lo que se suele hacer es que desde cada lugar se organizan colectivos para poder viajar con otras, con otros, ¿no? Y eso también es como parte de lo que genera este encuentro, ¿no? Todo el laburo previo para poder llegar. Por ejemplo, una cuestión que se garantiza desde acá es el alojamiento gratuito. Todas las escuelas se ponen como a disposición de, tanto de lo que va a ser la ciudad de San Luis como los alrededores, se ponen a disposición. La forma es, se llena un formulario donde se solicita y bueno, y la comisión organizadora garantiza el alojamiento gratuito. Así que bueno, se hace todo lo posible para que la cuestión económica no sea una limitante. Se trabaja previamente para que todos los compañeros puedan estar presentes el 8, 9 y 10 de octubre acá en territorio Huarpe, Comechingón, Ranquel, en San Luis.